Estamos en Entre Mate y Mate y ya está ella en el estudio. Ya está ella iluminando con su sola presencia. Acá también tenemos su silla solo para ella. Sí. Está Dora Naftelson, nuestro móvil 17. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Qué lindo tenerla por acá. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿No tiene verdad? Usted una tacita de azúcar? Yo sí, ¿o no? Claro, sí, está bueno. Tanto tiempo que vino por acá. Antes de ingresar en el modo consejo 17, saludar a la gente del correo, que la verdad que cada vez que voy me atienden excelente y estaban escuchando Entre Mates. Yo no dije nada, dije bueno, dijiste hola, yo soy Cristian. Hola, soy el de Entre Mates. No dije nada. Le mandamos un saludo, sí, a todos los trabajadores del correo argentino ahí, sí, un abrazo grande. Un abrazo grande. Sí, sí, sí, bueno, con el codo y todas esas cosas. Sí, sí, sí, sí. Codeamos. Un codazo grande. Un codazo grande. Bueno, sí, nos ponemos en modo consejo deliberante porque el jueves pasado hubo sesión, sí, ordinaria del consejo deliberante, sí, la primera de esta nueva etapa en donde estuvo Dora Naftelson. Exactamente, y que pasaré de vacaciones de nuevo porque este jueves está suspendido. A usted le pasa lo mismo que a los chicos que van al colegio, claro, empiezan las clases y ya no. Claro, es como que te baja, ¿viste? Claro. Sí, yo en casa tuve distintas aceptaciones, distintos impactos de la noticia. ¿Sí? En un sector fue muy bien recibido, sí, y en otro no tanto. A ver, muy bien recibido, Juan. Sí, sí, totalmente. Claro, me Juan parecía. Estaba chocho. Dos semanas, me dice. Dos semanas. Tenerlo en cuenta. Sí, sí, no, y Luz era como, oh, sí, la no hay clases. Pero bueno. Yo vi aceptación, hasta ahora. Total aceptación. Ningún tipo de protesta. No, está muy bien. Bueno, sí, hubo sesión. Ahora, por lo menos por una semana, no hay sesión del Consejo Deliberante, ni actividades. No sé. No sabemos. No hay actividades. No hay actividades. O sea, punto. Nos desactivamos. Ahora, ¿qué pasó en la última sesión? Pasaron cosas buenas. Sí. Porque se aprobó la ordenanza de status quo por el tema de Villacielo. Sí. Así fue. Un consejo lleno de vecinos, éramos un montón, un calor tremendo. Estuvo bueno que se aprobara porque la gente de Villacielo está a la expectativa de lo que está pasando. Sí. Le recordamos a los vecinos, para los que no saben, que en algún momento, no sabemos cuándo, la ordenanza decía que para construcción de hotelería tenías que tener un terreno en 10.000 metros. Sí. Bueno, en algún momento se pasó a 5.000 y se empezó a hacer una construcción. Así sí, que, se pasó de una forma bastante peculiar porque se cambió algo de artículo de esa ordenanza un 27 de diciembre. Sí, sí. El Consejo Deliberante aparentemente no estaría al tanto de ese punto de la modificación, o sea que algo pasó entre que salió del Ejecutivo y llegó al Consejo y el Consejo fue aprobado. Y que cuando lo vieron, ese error impulsado por los vecinos que llevaron a mostrar esta modificación en esta circunstancia, rápidamente corrigieron de nuevo esa parte de la ordenanza y volvieron a los 10.000 metros. Pero hubo un impasa donde se aprobó una construcción, así que bueno. Sí, que además también, digo, la suspicacia de que ya estaban con todo listo para esa modificación de 27 de diciembre. No es que, bueno, se notificaron, estaba armado ya básicamente para eso. Cemento preparado para ir. Estaba con la mezcladora andando. Claro, sí, tal cual. Los cimientos cavados, todo, y todo lo demás. Bueno, el status quo significa que no se va, se para todo. Sí. Hasta tanto se clarifique esta situación, por lo cual se forma una comisión de trabajo que va. No quisieron usar la palabra investigar, yo creo que sí, que va la palabra investigar, porque la ley lo dice, que se puede armar una comisión investigadora. Se le puso comisión de trabajo, que va a sesionar por este tema. Ya no sabemos cuándo, porque bueno, con todo lo que está pasando, no sabemos cuándo van a comenzar. Para llamar gente que sepa del tema. Expertos, especialistas. Y consensuar este tema o no, y empezar a hacer borrón y cuenta nueva. De todas maneras, en esta investigación o juntada de datos, o como se le quiera llamar, saltará desde dónde vino esta orden y esta excepción y todo lo demás. que no vino por generación espontánea y que es bastante irregular, por lo menos este desconocimiento que sí. tenía el anterior consejo. Sí. Y quizás hasta por ahí se puede traslucir que hubo algo irregular que se agregó a la... Sí, hasta que se investigue son supuestos. Sí. Digamos. Digamos. Queda el interrogante en el camino. Pero hasta ahí, bueno, el consejo sesionó bárbaro. Sí, bueno, aparte son temas que habían tratado en comisión claro. con los vecinos. Venía sí. Se había bueno. pulido, se había trabajado. Sí. Los vecinos se fueron contentos. Conformes de que fueron escuchados. Que fueron escuchados y que se había accionado en esta cuestión, no que solamente fueron escuchados, sino que se tomó una acción sí. Rápida con respecto a este tema. Después, la verdad, un espanto. ¿Qué pasó? Bueno, pues se trataron varias cosas de forma, cuando se fueron los vecinos, en forma más o menos rápida. El tema del jardín de la memoria, un trabajo que trajo la concejal Negri sobre el coronavirus, también sobre tablas, un proyecto de ordenanza, que digamos que el Ejecutivo ya estaba trabajando sobre esto, pero sí. lo que abunda no daña. Está sí. bien. Se trató en consenso. Después vino la parte gruesa, la parte de un proyecto de ordenanza sobre tablas que manda el Ejecutivo por el tema del tratamiento del dinero de los procuradores y la moratoria del mes de junio a diciembre. El Ejecutivo hace una presentación que yo esto me hago cargo, lo sí. tomo como una denuncia porque está... no lo dice en forma literal, pero sí está el audio de la lectura del proyecto. Habla de que se usaron fondos que no eran del municipio. Uh-huh. Porque pasa esto. Anterior a la moratoria, los procuradores cobraban la deuda y se cobraban sus honorarios. Uh-huh. Sí. A partir de la moratoria, que la procuración también da... formas de pago, el municipio es ente recaudador. O sea, lo vamos a hacer bien a lo almacén. Vos tenías una deuda, vas a pagar tu cuota, que son 20 pesos, 10 es de lo que debes y 10 del procurador. Esos 10 del procurador, la municipalidad no los puede tocar. No. Los tiene que poner en una cajita. Sí, porque figura como ente recaudador, no está a disposición, no es administrador de ese recurso. Claro, esa lo tiene sí. que poner en una cajita, guardarlo, y cuando los procuradores reclamen, cuando sea, no importa el momento de presentación de factura o lo demás, esa plata tiene que estar resguardada para que cuando el propietario del dinero la reclame, tiene que estar y no la puede usar la municipalidad. No, y además digo, justo con los procuradores que son los que se encargan de litigar como locos, claro. este tipo de cosas, que chochos estarían de que el municipio no les pague para litigar con el municipio. Es que ya entraron un par de reclamos con respecto a esto, porque son honorarios que están pactados y tienen que cobrarlos. Sí. Entonces, bueno, se armó un tole-tole de discusión. Perdón, Marcelo Rodríguez, a todo esto, quien fue interino en ese periodo, sí. ¿qué argumentó? Aparte de los gritos y los maltratos, me preguntás vos. Sí, argumentó algo, digamos. Que, bueno, en todo momento argumentó el desconocimiento de quienes están tratando el tema, porque según él... dando clase de cómo se usa, porque él ya tiene experiencia, tratando de dar clase de cómo se tiene que hacer y diciendo que él la plata la dejó en la cuenta general, que es a donde se ponía este dinero, porque no había una cuenta específica, que la plata estaba. Pero eso es muy fácil de corroborar. Bueno, por eso el consejo se toma... el tiempo de pasar esto a comisión para pedir los informes. En todo momento saca a relucir de que habría que ver cómo se está manejando ahora. Yo hago un análisis propio de esto y dentro de mi forma de pensar y de ver lo que es la administración, porque el Ejecutivo lo que pide es la creación de una partida, sí, porque estos 908 mil pesos no están registrados como deuda de los procuradores en esta etapa de moratoria, y la creación de una cuenta. Sí. Yo deduzco que al crear una cuenta específica que se llamará Procuración, Procuración, sí, Honorarios Procuradores o no sé el nombre, sí, a partir de que la creas para el periodo junio-diciembre, ya te queda creada para el nuevo periodo enero, febrero, marzo, que estamos en moratoria, y yo supongo que el dinero que de enero, febrero y marzo que se recaudó estará en la cajita y la pondrán en esta cuenta. Claro. Es mi suposición. Contablemente es así, a partir de que vos creas la cuenta, no es que la creas solo, a lo mejor no. El error viene desde el comienzo. A partir de que se empieza con la moratoria, lo que debería haber hecho el intendente interino al llegar a este trato con los procuradores es pedir la creación de la cuenta, sí, para poner ese dinero ahí. Claro, porque como, la cuenta general, digamos la que... La cuenta general es general. Es general, es fácil que o se sea, te pierda ver, en el camino. Una claro. cosa estamos hablando, usted que tiene cierta pericia en el tema, una cosa es la cuenta a nivel contable, o sea, es generar eso, y otra cosa son las cuentas bancarias o las cuentas donde se puede depositar o no. Me acuerdo que había, básicamente, muchas cosas se ponían en cierta cuenta para que no sean embargadas como recurso. Sí, eso era cuenta sueldo. Sí, la cuenta sueldo, bueno, porque eso no podía ser embargado, pero claro. me acuerdo que se ponían otros recursos en esa recursos. Cuenta sí. para que no sean embargados. Sí. Digo, no vaya a ser cosa que en ese tejemaneje que se puso todo ahí se haya perdido la prolijidad, porque no creería que acá en Capilla del Monte se haya podido. No, de ninguna manera. Ahora, después de lo que vos decís, Dora, en términos de si el actual gobierno municipal da a entender esto y quiere revisarlo, por supuesto estimo que habrá tomado la precaución de con él los recursos que eran para procuración de estos 3 meses que llegan de gestión y de prolijamente haberlos separado, por lo menos identificarlos, porque si no sería un tiro en el pie. Claro, en realidad es plan de cuenta. Las cuentas contables... Sí. Vos agregás en tu plan de cuenta, en el ordenamiento, no es que tenés la platita ahí, ordenás el número. Sí, contablemente. Al tener esa cuenta particular, cuando entra la factura en el Tribunal de Cuenta, lo que tiene el Tribunal de Cuenta, ¿qué tiene que hacer? Agarrar el plan de cuenta, ver que esté dentro de las partidas, entonces le da el ok. Si esa factura corresponde a esa cuenta particular de honorario, que puede ser con el nombre de cada uno o una general, uh-huh. no lo sé, porque depende del contador que lo estructure, el Tribunal de Cuentas no tiene ningún inconveniente. Bueno, sabemos que entraron algunas facturas, porque lo dijo el concejal Rodríguez, que entraron algunas facturas de procuradores en el mes de noviembre-diciembre y el Tribunal de Cuentas las objetó. Claro, no tenían la partida en ningún lado. Claro. En realidad no sabemos si las objetó porque las facturas estaban mal confeccionadas o porque no tenían a dónde imputarlas. Porque el trabajo del Tribunal de Cuentas es ese, verificar que la factura cumpla los requisitos legales y después... ir al plan de cuenta y ver la imputación. Uh-huh. Si vos no tenés a dónde imputarla, tenemos... Cae en una caja. Claro, cae en la famosa caja de 335 facturas que todavía no se trataron, están en comisión. ¿Y cómo fue, por qué decís que fue fuerte el concejal Rodríguez? ¿Se puso mal? ¿Cómo, por qué? Y ¿se generó un momento tenso? Se generaron momentos tensos a donde, a ver, la deliberación, porque es el consejo deliberante, sí. es lo que debería pasar. Sí. O sea, yo pongo mi concepto, el otro concejal pone el suyo, es una discusión con el criterio de cada uno, a donde después se llega a una conclusión. Eso sería la lógica. Sí. La parte de gritos y ninguneos creo que tendría que estar fuera de un consejo deliberante. Sí. Con un maltrato hacia las personas puntual, faltando a la investidura que tiene cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Lo que vos podés hacer es, si vos creés o conocés cierto protocolo de acción mejor que el resto, lo que podés aclarar es, mira, se actúa de esta manera, la ley 8102 o el reglamento que lo ampare dice tal cuestión, argumentás incluso sin personalizar. Claro. Porque vos lo que tenés que rebatir es el argumento, no descalificar a la persona. Exactamente. Claro. Si hay audios a donde hay mucha descalificación, sobre todo a las femeninas. ¿Qué tema ahí, un curso urgente, estamos todos de acuerdo, sí, con la ley Micaela, qué sé yo, sí, en la teoría, pero después en la práctica, cómo cuesta, ¿eh? Te digo que fue... A mí me molestó muchísimo el tema de ofuscarte. Que bueno, está en cada uno cómo se toma las cosas. Supongo que se sintió atacado porque está en una situación bastante ambigua de haber sido el intendente, ahora estar como concejal, que se esté poniendo en tela de juicio una acción que él tomó. Sí. Pero creo que es el momento que mayor tranquilidad debería tener si fue transparente en lo que hizo. Haciendo cosas todos nos equivocamos. Y de pronto, bueno... El tema está en la legalidad o no. Porque vos te podés equivocar una acción, claro, siempre y cuando esté en el marco de la legalidad. Claro. Un error político, sí, un error de, che, queríamos hacer esta obra, pensamos que era prioritaria y no sirvió tanto como si hubiéramos hecho otra. Eso puede ser un error. Pero distinto es si la ley me pide que haga un protocolo y no lo cumplo y manoteo todas las cajas. Para que quede que en 6 meses yo pagué los sueldos del día, pero le debo salario familiar, la cuota sindical, sí, etcétera. Sí, pasaron cosas más graves. Si traemos a cuenta las conferencias de prensa, en realidad saltó a relucir también el tema de que sí, se habían pagado sueldos, pero no se habían hecho los depósitos de descuento. Cuando tiene, viste que hay judiciales que tenés, sí, que descontarle, sí, por, bueno, porque la bola de nieve se la dejás al que viene atrás, pero se hace inmensa. Pero aparte vos haces uso de un dinero que no es tuyo, porque claro, de pronto vos tenés tu sueldo, pero yo de tu sueldo te tengo que descontar el salario, sí, o una orden judicial de lo que sea, te hago el descuento pero no lo deposito, lo retengo y lo uso para otra cosa. Claro, entonces estoy haciendo uso ilegal. Ilegal, no sé cuál es la figura legal porque no soy abogada, a mí me suena fraude. No, es ilegal, pero... porque vos no podés hacer uso de ese dinero porque no es tuyo. Va a faltar, no lo depositaste donde debiera. Pero le está faltando a una persona que, sí, estaba contando con ese depósito. No digas que te por pagué ejemplo, el sueldo como corresponde. Bueno, no pasó, digo, en el momento en que el concejal Rodríguez también fue interino en el gobierno de Rosana Olmos y con el dinero para el SIC. Sí. No quedó sospechado desde ese momento que fue utilizado esos fondos que estaban para terminar sueldo. Para pagar sueldo. Sí. Sí, la pregunta es si es tan difícil de verificar esto o si en algún momento, por ejemplo en ese momento que están resaltando ahora en la época que fue interino anteriormente, si hay una connivencia de cierta clase política o de ciertos componentes de la clase política, pues si no sería muy difícil que la oposición dentro del consejo no hubiera querido investigar eso, sí, y hubiese saltado. Digo, esto son supuestos. Lo que se me hace muy difícil de creer es que si uno medianamente se pone a ordenar las cuentas, no salte la irregularidad en el caso que lo hubiera. Y si no se fumó de manera espontánea el dinero, sí, tiene que estar en algún lado y quizás no donde tuvo que haber sido conducido. Claro, o sea, cuando vos tenés un número, hablamos de un número frío de partida en cada departamento y de pronto haces traslados de ese número y vas equilibrando. Sí. Que tiene que pasar por el consejo también. Además. Además. Bueno, estás acomodando. Ahora, cuando usaste algo que no está en ningún lado porque no lo podés usar, como es, sí, el dinero de la procuración, y es complicado porque te lleva a un costo mayor porque hay abogados de por medio, porque estás usando una plata que no le corresponde a la municipalidad, no es del municipio, no es un ingreso genuino. Y va a traer, va a damnificar después al municipio la corta o la larga. Y sí. Y además estás, digo, es como justo con el frente de buitres que están todo el tiempo listos para litigar a cualquiera. No sea, por favor, no sea tibio pero cuando defino. Bueno, pero es así. Es un dinero, se dedican a eso. Es un dinero recaudado que no es nuestro. Entonces lo vamos a tener que pagar. Es raro. Es raro. ¿Y en qué quedó? Digo, bueno, bueno se sacaron se, ahí, se trataron mal. Se arrancaron los ojos, sí. Y pasó a comisión para pedir los informes que correspondan. Sí. Se fueron más allá, van a pedir los informes de la moratoria nueva. Yo, no sé, tal vez sea tibia en este tema. es un chiste. Yo creo que la moratoria que está circulando de enero, febrero, marzo, sí se pueden pedir resultados. Pero suponemos que se está objetivizando la manera de hacerlo y por eso están pidiendo, claro, pues se desayunan ahora que no hay una cuenta donde poner esos dineros, y se desayunan ahora que tienen que pagar esta plata que no estaba anotada en ningún lado. Sí, lo cual me da el indicio de que no es que se juntó la plata en una cajita, como vos decís, y claro, estaría el sentido común, sino que porque venimos de ese tipo de cosas, sí, ¿no? Administrativamente, que de golpe nos damos cuenta que, claro, estaban mal facturados los sueldos, de golpe nos damos cuenta que los aportes y no sé qué, de golpe nos damos cuenta que había que pagar al procurador de la cuenta general y que no había una cuenta aparte, y así... Viene siendo un modus operandi, sí, ¿no? De los últimos 4 años, por lo menos, porque eso es... también lo que determina el estado actual del pueblo. Hay varias cosas que confluyen aquí. No siempre, en realidad siempre hay matices. Objetivamente la situación de inicio de este gobierno actual a nivel municipal era complicadísima, sí, por este tipo de cosas. Sí. Juicios, salarios adeudados en el marco de un paro de trabajadores del municipio apenas asumido. Porque esta forma de gobernar te lleva a esto, a todas estas irregularidades y a los resultados también en que se objetivizan en la calle. Vemos luminarias puestas así nomás, obras que no tienen sentido, sí, partidas que no se saben, 335 facturas que no sabemos. No sabemos. Y, bueno, y todo eso, ese análisis de las facturas no imputadas va a implicar crear partidas nuevas porque no están en el presupuesto 2020. Bueno, y eso, digo, está bien, ahora nos agarra el COVID-19 y, sí, y el marco de cosas y exigencias también cambia, está claro, pero recordemos que cuando se trató en audiencia pública el presupuesto, sí, fue planteado que era un dibujo estimativo sobre el presupuesto que ya venía mal. Sí, del 2019. Del 2019. Y que iba a ser replanteado. Y que iba a ser replanteado en marzo. Sí, estamos, sí, en marzo. Está bien. A ver, podemos entender que en este momento hay prioridades que tiene que ver con agilizar los protocolos con el coronavirus. Estar sí, sí, obviamente. Está claro. Pero convengamos en que está planteado una revisión ajustándose a estas cosas de todo, claro, lo que, a ver, desde diciembre que asumieron hasta marzo, pongámosle abril, sí, ¿no? Tenés tiempo para ver todas estas cosas que fueron surgiendo, que no tenías previsto, que no había, que no estaba, no había un registro contable. Después tenés que ver quién, por qué, quiénes son los responsables. Pero bueno, el cuadro de situación más o menos lo tendrías que tener medianamente claro cómo optimizar mediante el instrumento que es el presupuesto. Las partidas, ¿cómo las reacomodás? Esto que dice Dora. Bueno, sí, ya estoy viendo que acá tengo que hacer una cuenta porque esto lo voy a tener que cumplir en todas las cuentas. Estoy siendo un ente recaudador. Ya tengo problema para atrás. Bueno, ¿cómo hago para no tener problema para adelante? Y así miles de cosas que tenés que empezar a visionar un orden. Bueno, porque si no, ¿qué hacemos? El intendente tuvo una visión amplia con este tema porque el acta de traspaso normalmente... para darle el ok, se toman 30 días y él tomó 180. O sea, el acta... 6 veces más. Exactamente. Para el análisis del acta de traspaso, se toma 180 días. No me parece mal, porque viendo tantas irregularidades, es como que hay que hacer un análisis muy profundo. O sea, perdón, entonces estaría, asumió un 12 de diciembre, estaría más o menos a mitad de año el sí o el no de esa aceptación. Legalmente sí. O sea, ah, eso ya está protocolo. O sea, se dispuso que van a ser 180. Sí, sí. Ah, ok. Sí, saltó, yo no lo sabía, saltó acá en esta sesión, en una parte de la queja de Rodríguez Negri. Bueno, lo que pasa es que el sentido común imperante, como que siempre traes a esta mesa y a otras, es, bueno, si no venimos de la claridad total, si venimos claro. más bien de la oscuridad, está bien que cada cosa se audite o se verifique, a ver si acepto cuentas que no están claras. Por ejemplo, si surgen todas estas cuestiones, procuraciones no pagas, sí. cuentas que no existen, etcétera, y cuota sindical no depositadas, cuotas, o sea, no sé cómo es la figura. Cuando una persona, por ejemplo, del sueldo se le descuenta porque tiene hijos en común con otra, pero directamente sí. para la alimentación de sus hijos se le descuenta, no me acuerdo cómo se llama la figura esa. Bueno, sí. eso también había sido... Sí, había sido retenido correctamente, sí. porque cuando pagas el sueldo lo tenés que retener, pero inmediatamente hay que depositarlo sí. a quien le corresponda. Sí. Eso tampoco se hizo. Es muy difícil aceptar un acta de traspaso en esas condiciones. Obviamente, eso sumado a algunos, no sueldos, pero sí la gente que no está con sueldo permanente, los contratados y todo sí. lo demás, con un atraso importante, es un análisis bastante exhaustivo que hay que hacer. Hay que, no te digo borrón y cuenta nueva, pero casi, ¿viste? Y no se puede mirar para adelante, hay que mirar mucho para atrás para poder aclarar, clarificar todo esto. También teniendo en cuenta que hay un montón de proveedores uh-huh. que pusieron su trabajo, sus elementos y están esperando porque no se paga nada hasta que se analice esto y ya pasaron 3 meses. ¿Y qué haces con la actualización del servicio o los insumos que se hayan pedido a estos proveedores cuando pasa, por ejemplo, un año sin cobrar? ¿Los actualizás por inflación? ¿Cómo se hace? No lo sé. Eso y depende, no sé. Depende qué. Supongo que si sos un corralón, anotás el material y lo actualizás al precio que sea cuando te van a pagar. Pero todo es factible de negociación y depende. Un servicio probablemente... Y más en las condiciones en las que estamos, terminan diciéndote, bueno, agarrá y agradecé que te pago. Claro. Porque sí, sabes sí. que corres el riesgo de que no te reconozcan la factura, porque no, o sea, porque hay una irregularidad administrativa tan grande de este último tiempo que puede que te quede colgada. Si ya de por sí el sistema de pago generalmente, ¿no? No es inmediato, lleva un protocolo todo un tiempo, vos siendo proveedor del Estado lo sabés. Sí. Pero cuando se te corta esa ruedita, ahí es donde difícil. Es muy difícil. Digo, a ver, hay empresarios capillenses que no creo que lo noten, aunque tengan una cuenta grande sí. con la municipalidad, pero tienen espalda para bancárselo. Pero hay el prestador pequeños, de servicio por ahí más, o sea, más pequeño sí. se ve altamente perjudicado. Claro. ¿Y qué hacemos? Y sobre todo esto, o sea, a mí me parece bien que nos enfoquemos en ver cómo resolver cosas de aquí para adelante, está claro, pero si no podemos ver por qué estamos en la circunstancia en la que estamos hace tanto tiempo, en la circunstancia política, administrativa, económica, social, en Capilla del Monte, si no podemos hacer ese análisis en conjunto, si siempre nos van a argumentar que no hay datos porque el que se fue se llevó los datos, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que desactivar, en todo caso, hay que desactivar este modus operandi. No puede perpetuarse esta forma de hacer política porque vamos a terminar en un estado post-apocalíptico, un Mad Max, que no estamos tan lejos. Es decir, evidentemente hay gente que se repite del consejo anteriores, hay gente sí. que estuvo en el ejecutivo interinamente y ahora está en el consejo. Evidentemente... O hay gente mismo que estuvo en el consejo anterior, no pasó por un interinato, pero vuelve a estar en este. Evidentemente hay algún tipo de responsabilidad. Vamos a ver de quién, cuándo, cómo, vamos a verificar eso, pero hay responsabilidad de todos los que configuraron posiciones dentro del ejecutivo, dentro del legislativo, y hoy llegamos a esta situación. No podemos decir, no sé lo que pasó acá, o sea, esto es generación espontánea, ¿no? Claro, lo que pasa es que tampoco es fácil cuando tuviste 4 años de 4 intendentes uh-huh. diferentes. Sí. Al margen de que algunos hayan sido elegidos legalmente por el voto popular y otros no, venimos de mucho interinato, mucho cambio. Entonces, cuando vos te pones a hacer el análisis de cuenta con letras tan diferentes, Es difícil. Tres, ¿viste?, de esos cuatro intendentes, me refiero a Cés, a Gabriel Buffoni y a María Gabriela Negri como interina, corresponden a la UCR Cambiemos. Sí. Y han habido conocidas internas entre sí, sí, que han determinado muchas veces el colapso de alguna de esas gestiones. Sí, sí. Bueno, ahí hay un núcleo para conversar seriamente, a ver cuál es el rol institucional de la UCR Cambiemos en Capilla del Monte, y no podría suceder que aquí no pasó nada, vamos para adelante y coso. Y después Marcelo Rodríguez, quien en su momento pertenecía a Unión por Córdoba, que en este caso la última elección fue electo por, el sello de Rodríguez A, el sello de Rodríguez A, federal, pero no me acuerdo si me sale consenso federal, pero bueno. El sello de Rodríguez A, bueno, que tiene evidentemente una cercanía en este momento con María Gabriela Negri, no creo que sea una cuestión que nos sorprenda ya a esta altura. Bueno, en ese núcleo ahí estuvieron las cuatro gestiones, sí, interinas o regulares, sí, regulares comillas, sí, y hay alguna, sí, y hay algunas responsabilidades que evidentemente no podemos mirar para atrás, tenemos que verificar qué es lo que sucedió para entender cómo llegamos hasta acá. Y después hay concejales, como puede ser Bandini, que estuvo también en el consejo anterior. Y bueno, cada uno tendrá que dar cuenta de su gestión anterior en el lugar que le cupo. Y tenemos que mirar para atrás para que no vuelva a ocurrir. Porque si seguimos repitiendo el mismo modus operandi, mire la palabra que estamos usando, sí, vamos a terminar con el mismo resultado, y eso por acumulación significa la destrucción. Sí, totalmente. Si hacemos un cachito de memoria y ponemos el porqué de la renuncia de Gabriel Buffoni, sí, fue por la moratoria. Sí. Que no le dejaron que implementar. Que el consejo anterior no se la avalaba, se la estiraba y se la mandaba a comisión, y era el recurso genuino que tenía para seguir manejando la situación, que ya venía bastante pateada. Y instantáneamente, cuando Rodríguez se hace cargo, se aprueba la moratoria. Esta que estamos poniendo en tela de juicio con los pagos a los procuradores. No sé, me sorprendés. Estoy pensando y no puedo llegar a entender cómo puede pasar algo así. Bueno, fue así. O sea, en la... Espera, diría Fantino. Decímelo como si fuera mi tía. Vos Marta, me estás diciendo... ¿Vos me estás queriendo decir que mientras gobernaba Gabriel Buffoni, sí, con mayoría en el consejo, sí, no pudo lograr que se admitiera la moratoria? Sí. Acto seguido, renunciado, sí, viene Marcelo Rodríguez, un concejal que era opositor, sí, y aprueban la posibilidad de la moratoria. Sí. No entiendo. Yo tampoco, pero así pasó. Bueno, y así pasa, así viene pasando con los acuerdos que se suceden y que por eso genera un manto de sospecha sobre la clase política capillense, que pareciera que es... se dirimen las cuestiones en algunos cafés de la ciudad y no en el Consejo Deliberante. O sea, que cuando llegan al Consejo Deliberante ya hay un acuerdo previo. Y en esto también es gráfico. Si bien también, a ver, que evidentemente hay acuerdos que no los van cumpliendo entre ellos, porque sí, recordemos que también cuando asume Gabriel Buffoni, estaba la sospecha de que por cuestiones de salud genuinas, que se tenía, sí, que operar la rodilla, y lo hemos visto en un estado de salud y realmente, sigue estando, se iba a tomar licencia e iba a entrar Gabriela Negri, quien fue su compañera de fórmula. Uh-huh. Claro, pero para que eso pasara, Gabriela Negri tenía que ser electa dentro del presidenta, sí, del Consejo para Deliberante, para que fuera automático, sí, y en esa preparatoria, ¿quién apareció? Previo acuerdo en el café, lo eligen Hernán Juárez. Por lo cual Gabriel Buffoni no se toma licencia y continúa con y no se opera. Y ahí también se ve, a ver, recordemos la ruptura. La ruptura entre la alianza con el PRO, porque sí, en ese caso Hernán Juárez era el PRO, sí, el representante del PRO, vislumbra una ruptura también interna o cierta cuestión también que se fue haciendo cada vez más evidente entre Negri y Buffoni. Sí. Si bien Massa, el marido de Negri, fue el secretario de gobierno, sí, durante todo el gobierno de Buffoni, pero se empezaron a ver como ciertas internas que termina generando esta situación, porque sí, recordemos que Neri era parte del Consejo Deliberante, que no le, o sea, que le dilató, porque también era eso, no es que le dijeron que no a la moratoria, no, no, sino se era, la dilataron. Se les dilatar como suelen hacer todo el tiempo en un montón de cosas. Sí. Bueno, pasamos a comisión, lo vamos a analizar, veremos, pedimos informe y demás. Sí. Y evidentemente, bueno, habría un acuerdo que no le cumplieron a Buffoni, y Buffoni decidió renunciar. Bueno, hasta ahí tenemos. Revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Bueno, pero porque es importante ver, y estamos hablando del último tramo. Sí, sí, del año pasado. Ni siquiera fue todo el año. Pero escúchame, esto del último tramo es un ovillo de lana entre todas las patas de la, sí, silla. Vos, sí, fíjate que entre con medio un gato de, nervioso, claro, en el medio. En, sí, en medio de lo que pasa, hay elecciones y lo que es la oposición, sí, que eran distintas oposiciones, se unen, sí, para la elección. Mm. O sea, hay un acuerdo de dos fuerzas, que es una que se va del partido que está representando, y la otra persona, que era uno, se une a esta representación. Fue complicado. O sea, le ponemos nombre. Se une Rodríguez y Nieto. Sí. Para las elecciones. Y ya quedan como bloque, sin serlo, porque no estaban electos por los vecinos, pero quedan como bloque y empiezan a funcionar en conjunto, y queda Bandini sola por Unión por Córdoba. Uh-huh. O sea, acuerdos y desacuerdos. Estoy mareado. Ah, me bajó la presión. Necesitamos, bueno, ir armándonos un mapa y que vamos completando, viste, semana a semana. Claro, más con o menos los hilitos, sí, viste, como hacen con las los vinculaciones. Crímenes. Sí, sí, la, sí. La vinculación principal, sale una flecha de todo eso, sí, a estado actual del pueblo. Sí. Háganse cargo. Eso sería la flecha que estamos sacando. Y sí, vos fijate que el pueblo vota a alguien que no estuvo en la cartera política interna en ningún momento. Bueno, tiene una explicación. Tiene una explicación porque es probable que si hubiera alguien que estuvo en la cartera política en los últimos tiempos, no lo hubieran votado tanto. Y tampoco fue una, vale decir, ¿no?, una elección contundente. Sacó en su momento 36%. Sí. Fabricio Díaz, que para una elección municipal no es tanto tampoco. Obviamente ganó por, si no me equivoco, 22% sacó, sí, Negri, y ganó por bastante. Sí. Pero digo, me parece que la gente... en ese sentido, prefería elegir a alguien que no haya estado en todo ese barullo. Claro. Porque fue un barullo muy grande. Claro, o sea, quisieron sacar, no alcanzó para sacar a todos los del barullo. Mm. Pero bueno, se cambió la mirada. Vamos a ver ahora cómo sigue. Vamos a ver ahora y vamos a ver si siguen tratando los temas en comisión, cómo... No sabemos cómo van a traer. Esta semana es una semana que la tenemos que tachar del calendario, sí, porque también se tenía que tratar cómo se iba a conformar esta comisión de trabajo para el análisis de Villacielo, y le tenían que poner tiempo, sí, o sea, si eran 30, si eran 60 días, eso quedó pendiente. No sé si la comisión del día de hoy funcionará, porque el anuncio que se dio es que no va a sesionar el Consejo. No sé si sesionará la comisión. Me estaría faltando información. Si alguien nos está escuchando, estaría bueno que nos clarifique. Por favor. No creo que nadie... No nos escucha la gente. Acá no, el que nos escucha es nuestro amigo Esteban Afi, que dice, si suman Negri y Rodríguez, los dos sacaron casi el 50%. Ojo al piojo, y nos apunta que era Compromiso Federal el partido con el que, sí, gracias, se presentó, entre otras acotaciones que sí, van deja, quedando. Sí. Debo decir que han cortado el pastizal de las canchas de Bocha. Nada. Ah, bueno. Este, viste que yo estoy muy atenta. Podemos ir a sembrar ahí. Ahora es momento de ir a sembrar con esta lluviecita, este clima húmedo, está ideal. Tiremos semillas. Al voleo, así, claro. Unas acelgas, unos girasoles, que quede lindo. Por lo menos, ¿no? Claro, el girasol que crece rápido. Y bueno, ahora no nos van a estar mirando tanto con la cuarentena y la cosa. Vamos, revolvemos semilla y que llueva y listo. Y listo. Muchas gracias, Dora Naftelson, por el informe tan esperado por todos los oyentes. Aquí estuvo, aquí pasó la señora Dora Naftelson, nuestro móvil 17. Gracias. Por nada.